forma general, el 30% que pedíamos a partir del impacto de diciembre en nuestros salarios, y con la cláusula que llevábamos si la inflación supera ese porcentaje o la paritaria nacional supera ese porcentaje, volver nuevamente a discutir. Eso se ha trasladado a febrero, según los dichos. Nosotros no quedamos convencidos, pedimos una urgente paritaria nuevamente para contar con una propuesta. En ese marco no hubo respuestas y sí estamos en estado de alerta y movilización del sindicato. Ya teníamos una convocatoria para el día 22 y vamos a determinar en este marco de estado de alerta y movilizarnos. Vamos a concentrar a las 10 horas en Viedma para manifestar, digamos, nuestro descontento, que no podemos finalizar el año sin esta recomposición, en función de lo que incluso se había firmado en diciembre del año pasado, que en el segundo semestre teníamos que corregir el valor índice. Eso no pasó.